Muchas veces me pregunto, ¿qué estamos haciendo acá? Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás, siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte tocar fondo. Tanta inmensidad, perdidos de verdad. Y es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Movimiento las cosas tienen, movimiento. La oportunidad de estar en libertad es que siempre estarás en mí. Como un soplo, como una lluvia o como un rayo de luna. Oxigenarás mi vida hasta estallar. Y es que siempre estarás en mí.